El Bernizar de hoy es la herencia que nos ha dejado José Luis. Fue maestro y ha sido maestro de cómo es posible el acuerdo basado en el diálogo entre los diferentes. Él siempre escuchaba, él tenía en cuenta la opinión de los demás, pero sobre todo sabía mandar, que es lo difícil. Colaboró en todo aquello que podía aportar su grano de arena. Muestra de ello es que colaboró con todos los alcaldes posteriores a su mandato. Fue un hombre comprometido con todos los problemas sociales, con conciencia de izquierdas, profundamente humano, hombre honesto y bueno. Un hombre que nos ha dejado una huella para el presente y para el futuro. No podría dejar de mencionar lo que yo creo que él más orgulloso se sintió, es que fue el que fue el redactor de los primeros estatutos de la Asociación de Vecinos y de la Asociación de Padres de este pueblo. Entonces, todo el mundo lo conocemos porque fue alcalde, pero además de alcalde fue concejal durante varios años y alcalde durante 10 años. Buenos días, Egunon. Cuando conocí a José Luis hace muchos años, todos ya sabíamos en Berriozar su gran compromiso con la ciudadanía. Como ya se ha dicho aquí, empezó con la lucha sindical, reivindicando derechos de los trabajadores, trabajó en la Asociación de Vecinos y después se incorporó a la política. Aquí fue donde coincidimos, en el viaje apasionante de la política municipal, aquella que por estar más cercana a la ciudadanía creo que es la más importante. Y de esto José Luis creo que sabía mucho porque él dedicó gran parte de su vida a este trabajo. Fuimos compañeros de corporación en el extinto ayuntamiento de la Cendea de Ansoain, los dos éramos concejales entre los años 83 y 87, y también entre el 84 y el 88 en el Concejo de Berriozar. Y aquí fue donde yo realmente empecé a conocerle. Yo era la presidenta del Concejo, la alcaldesa de Berriozar, y realmente era novata. Llevaba 8 meses metida en política en el Ayuntamiento de la Cendea de Ansoain y con él aprendí muchas cosas. Era una persona con una gran capacidad de trabajo y una pasión por el urbanismo increíble. Él y mi compañero de Grupo Pedro, que tampoco puedo olvidarlo, aunque él igual está por aquí, no lo he visto, fueron las personas que me dieron mis primeras nociones de urbanismo. Berriozar entonces no era lo que hoy conocemos. Empezamos a poner las bases de lo que hoy es en aquellos tiempos. Había muchos edificios a ambos lados de la avenida Guipúzcoa, bloques y bloques de pisos sin servicio ninguno, y empezamos a reivindicar y a luchar por cambiar este pueblo y el resultado es lo que hoy vemos. Urte bat iraganda José Luisek alde egin zuenetik. Udaberri estreinatu berri batean. Distantziak emozioa baretu du, baina oroimenak bizirik dirau. Eta iraunen du, berarekin bizitzeko aukera izan genuen ongan. Ez dadila hil bere oroimena, hori nahi dugu. Eta ezagutu ez zutenek ere, jakin dezatela, José Luis izeneko gizon zintzo, ezkertiar eta eskuzabal bat, bizi izan zela herri honetan, gure zorionerako. Como ha dicho José Manuel al principio, ayer se abrió al uso público la Plaza Euskal Herria. Aunque es verdad que él, desde hacía años, había pensado en diseñar esa plaza en ese lugar, lo cierto es que no ha participado directamente en el diseño, en el proyecto y en estar encima de la obra, como solía hacer con las demás. Hace ya un año que murió y hace bastantes meses más que estaba enfermo de una forma bastante grave además. Pero por ello tendremos que vigilar doblemente los muchos fallos que se habrán cometido en la obra, sin duda alguna, y que si hubiera estado él encima, como solía estar en todas, nos hubiera avisado antes. Creo que será la primera obra en 10 años o en más que no supervisa él directamente. Pero decir que José Luis no ha participado en el proyecto de la Plaza Euskal Herria no es del todo cierto. En Berriozar nada es casual. Nada nace un día para morir al día siguiente. Aquí habita una memoria colectiva que prevalece en las personas desde antiguo, que moldea nuestro carácter y nuestra forma de ser, que nos da un estilo de ser pueblo por encima de accidentes menores y que se va transmitiendo de forma inapreciable de mayores a pequeños. José Luis ya no está con nosotros, es verdad, pero José Luis está con nosotros, y eso no es menos verdad. Solo por eso tiene sentido este homenaje. Estaríamos equivocados si pensáramos que a José Luis le estamos homenajeando hoy porque creemos que fue mejor que nosotros. No, salvo contingencias, no era mejor. Es cierto que sabía más de urbanismo, es cierto que tenía un carisma especial, pero era tan bueno y tan malo como la mayoría de nosotros, como el resto de los y de las berriozartarras. Si lo homenajeamos es porque su trabajo, su aplomo, su persona en definitiva, son representativas de Berriozar, de nuestro colectivo, de nuestro pueblo. Y él era una persona representativa de Berriozar y lo sigue siendo. En este pueblo no somos amigos de exaltar excesivamente a nadie, menos aún a quien no era nada proclive a llamar la atención ni a buscar reconocimientos. A José Luis lo queremos recordar como referente, como señal a la que mirar cuando nos encontremos perdidos en el camino. El recuerdo queda en el sentimiento de los que lo conocimos, pero su herencia queda en el sentido colectivo, en el saber hacer de Berriozar como pueblo, en eso que configura nuestro hacer y nuestra manera de afrontar la vida. Por eso, José Luis estaba ayer en la Plaza Euskal Herria cuando se abrió, y estará el jueves en la huelga, y estará en junio en el concierto de Marea, y estará en las próximas fiestas de Berriozar. Estará, como tantos y tantas berriozartarras de antaño, siguen estando vivos en nuestro pueblo, al que queremos y al que nos entregamos, mientras siga vivo. Y quiero terminar con un verso que es el mismo que canté el día de su funeral, que resume todo esto que acabo de decir de una forma mucho más poética. Hori bera da denen historia, erioak bardintzen handikipiak, zeren ilusio nebat bera da, lurren gaineko gure pasajea. Gora Berriozar. Vamos a descubrir ahora la placa que lleva y que va a dar nombre a este rincón choco de José Luis. Hola, buenos días a todas y a todos. Ya ha pasado un año, tan largo, tan rápido. Un año de espacios vacíos, de palabras escuchadas y no oídas, de preguntas sin respuestas, de pensar qué hubiera dicho o hecho. Un año en el que hemos sentido cuánto le querían y le quieren sus amigos. En cada uno de ellos siempre va un pedacito de él. También hemos descubierto el cariño de mucha gente. Un año para comprobar, una vez más, que nuestra madre es una luchadora, de una raza de altidineros altivos que ante los golpes de la vida sufren, pero se crecen, se rebelan y siguen adelante. Durante este tiempo hemos descubierto también hasta qué punto nuestro padre era riguroso y exigente con su trabajo por el pueblo. Hoy hemos hecho entrega al Ayuntamiento de un pendrive que recoge lo que hemos llamado Patrimonio Inmaterial de José Luis Campo. Tras ese guión hay decenas de carpetas fruto de años de trabajo y de estudio. Su gran amigo Chomín ha hecho una labor inmensa para organizar toda esa información e intentar que tenga utilidad y pueda ser consultada por cualquier vecino de Berriozar. Este material es un claro ejemplo de que la política, cuando se hace bien, requiere mucho esfuerzo y ganas de aprender. Pero al final, toda esa labor se refleja en nuestro pueblo, porque se convierte en hechos, se convierte en plazas, piscinas, centros de salud, etcétera, que nos permite decir con orgullo que Berriozar es un gran pueblo. Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar que hace un año que nos dejó, para celebrar que tuvimos la suerte de conocerle y de vivir junto a él, porque nuestro padre, como muchos y muchos de los que hoy estáis aquí, fue un tipo de personas que lucharon a corazón abierto, que dedicaron parte de su vida a los demás, sin esperar nada a cambio, porque era lo que había que hacer, era lo justo, lo correcto. Un obrero orgulloso de serlo, que luchó por mejorar las condiciones de trabajo en su fábrica, por hacer de su pueblo un lugar mejor, que no bajó la cabeza ante las dificultades o las amenazas. Y las personas que vivimos y trabajamos junto a él sabemos cuántas renuncias tuvo que hacer, cuánto tiempo dedicado a este pueblo, cuántas horas de reuniones, cuántas noches de llegar tarde a casa agotado, de darles un beso a sus hijos ya dormidos, cuántas ingratitudes y cuántas palabras injustas por parte de algunos. Al día siguiente, volver a levantarse de madrugada para ir a su trabajo en la fábrica antes de continuar con su labor como alcalde. Y porque conocemos todas estas renuncias, nos hacemos más conscientes de lo injusta que ha sido la vida con él, que ahora esperaba poder disfrutar de su pueblo y vivir con sus nietos, lo que, como él decía, no había podido vivir con sus hijos. Pero esa misma vida nos une aquí hoy a los que quisimos para celebrar que su amado pueblo de Riozar, representado por su ayuntamiento, su alcalde y concejales, le dedica un homenaje. El apoyo de todos los grupos políticos a este acto también supone un reconocimiento a su forma de ser, honrado, exigente con su labor, dialogante, buscando siempre lo que une y permite el acuerdo. Este rincón de José Luis Campo nace con la ilusión de que sirva para recordar su memoria, pero sobre todo para recordar su manera de hacer las cosas. Un lugar sencillo para sentarse y buscar el silencio y la reflexión, ojalá para el diálogo y el acuerdo. Nace como agradecimiento de su pueblo por su dedicación. Estamos seguros de que a él le hubiera encantado ser recordado en un lugar sencillo y discreto como este rincón, porque nuestro padre tenía claro que el urbanismo es una herramienta fundamental para hacer pueblo, y por eso defendía que hubiera muchas plazas, parques y paseos, muchos lugares para el encuentro, para el juego de los pequeños, para la conversación y el descanso de los mayores. Para finalizar, queremos agradecer a todas las personas que de una u otra manera habéis colaborado en este emotivo homenaje, a todos aquellos que durante este tiempo nos habéis acompañado y querido, porque sin vuestra cercanía, su ausencia habría sido mucho más dolorosa. Gracias de corazón.